En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Pablo Amado, querido, ¿cómo te va, Pablito? ¿Cómo andás, Hernán? Tanto tiempo. Pablo Amado es igual que es lo mismo que el turco, ¿eh? El turco, por ejemplo, si vos te suena y decís, ¿quién es Pablo Amado? El turco Amado. Sí. El turco Amado es lo mismo que Pablo Amado. ¿Cómo te va, Pablo Amado? Bien, acá estamos con el otro turco que tengo acá a la derecha, que me hizo sacar 80 fotos. 80 fotos, sí. Sí, más o menos. Lo que pasa es que te tengo que cuidar la imagen, Pablo. Gracias, Martíncho. Bueno, acá estamos, cumpliendo la edición 197 en la quinta temporada de Data del Vino en Siesteros. ¿197? ¿Qué hacemos en los 200, Amado? Estamos esperando. Vos tirás toda la pelota. Es una cosa increíble esto. Algo vamos a hacer, algo vamos a inventar. Sí. Siempre hay algo para buscar alternativas y para poder festejar las 200 emisiones. Sí, hay que festejarse. Si es que llegamos, siempre hay un motivo para festejar, ¿no? Sí, lo sí, bueno es que, si algo que no podremos decir es que no mantienen la línea de lo que fue el 2018. No. Primer programa, empieza Data del Vino y no está Martino. Martín, ¿pero cómo vas a mandar al frente así un compañero de trabajo? Este año voy a mandar al frente a todos. No. Empezando por Martino. Debe estar viniendo, calculo, porque lo llamé, le mandé mensaje, no atiende, no contesta, espero que no haya pasado nada. Porque tenía que traer unas cajas también encima. ¿Tenía que traer? Sí. Cuidemos las cajas. Cuidémosla. Las cajas hay que cuidarlas, sí, hay que cuidarlas. Exactamente. Bueno, ¿vos todo bien? Yo todo ¿cómo bien. ¿Cómo te fue? Porque me invitaste una vez y después no me ratificaste la invitación. No ratificaste la invitación. Dije, qué raro, que Hernán no pasó. No ratificaste la invitación. Seguía para Miramar. Siguió para Miramar y se arrepintió chico. No. Las cajas de vino que tenía ya esperándote, te digo que volvieron para La Plata y las terminé hace 3 días. Ni me cuente, Amado, ya las tomaste. Y bueno, no te podía esperar para qué tanto. Qué barbaridad. Directamente. A Martín no le dije nada porque no se iba para el lado donde estábamos nosotros. Pues, ¿se fue? Sí, sí, estaba? Justamente. No me dijo nada. Estaba por ahí. ¿Me viste? Pero mirá vos, Martín. Eso sí. Qué no sabía eso. Nah. Bueno. No lo sabía. ¿Aprendiste muchas otras cosas de vino en este verano, Pablo? Aprendí, conocí en Mar del Plata, conocí un wine bar espectacular, de 2 plantas, patio, que es lo que se viene en Buenos Aires. ¿Lo van a hacer en La Plata? Era la idea, sí, vamos a ver, siempre, viste, esto es como el efecto de las canchas de pádel o las canchas de fútbol 5 o las cervecerías. Cuando arranca uno con un mercado empiezan a copiar y hasta que te saturan directamente. Pero bueno, no, muy lindo. ¿Qué es lo que la moda que se viene? Todo lo que es los artefactos, por decirlo de alguna forma, los vinos en copa, con las máquinas dispensadoras, con los dispensers de botellas. No me gusta. Para vender. ¿Eh? No me gusta. ¿No te gustan? Bueno, pero se estila y se a mí me gusta el vino, mucho. Botella, vino, bueno, pero para servir. Pero si no te querés tomar toda la botella, te puedes pedir una copa de uno, otra copa de otro. El único problema que tienen, salvo que algún oyente tenga información, es que te digo el problema que le planteé al mozo en ese momento y se quedó mirándome como diciendo, tener razón. En las máquinas ponen vinos blancos y tintos a una temperatura acorde a los tintos, o sea que los blancos están calientes para lo que es el vino blanco. Hay que corregir, o tienen dos opciones, les dije, o ponen una máquina con una temperatura para los blancos con los rosados, todos juntos, y no mezclan en la misma máquina los tintos y los blancos. Tenés razón. Lo bueno es que a vos no te va a pasar. Y eso que, decí que la gente que va... Cuando vos pongas tu boliche no te va a pasar. No, porque nunca lo voy a poner. Esa es la verdad. No, pero está bien adaptado, es un sistema yankee que han copiado, me dijo el dueño, estuve charlando con él, la modalidad que tienen en Estados Unidos y en Europa, ¿no? De la venta de los vinos en copa. Y ahora, ¿es mucho más caro? ¿El vino en copa? Sí. No, te venden la copa. Sí, más o menos son... Un poquito más realidad, caro va a ser, sí, seguro. Son 3 copas. 3 copas te equivalen a una botella, más o menos. Bien. Sí, es más caro. Es más caro. Lo que pasa que si vos tomás una botella, pedís una botella, si vas con otra persona, según cuánto beba, la botella no la terminás. Claro. Te la podés llevar después, pero igualmente, bueno, es muy relativo. Igualmente apunta más a un gusto que te das. Sí. ¿No? Porque, sí, digamos, si vos apostás a la copa, pues bueno, si quiero probar tres vinos o quiero tomar tres vinos, exacto, es otra cosa. No, ni hablar. Y aparte es un poco para comenzar a competir con el tema de las cervecerías, con las pintas, el 2x1, la media pinta y la mar en coche. Me parece que es una muy buena opción estos de los wine bar y de poder comercializar todos los vinos en copa. Bueno, vamos a saludar a Bernardo Bossi Bonilla, que es enólogo de bodegas Vinos de Potrero, y está en línea con nosotros. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto de estar en contacto contigo. Contanos algo de la vendimia, Bernardo. Bueno, estamos en las previas, ¿no? Uh-huh. De empezar a cosechar, de hecho, calculo ya la semana que viene, estamos cosechando lo que es el Chardonnay de que tenemos en el portfolio. Bueno, esperamos una vendimia con mucha, mucha sanidad, cualitativamente hablando, excelente. Y también, ¿por qué no?, mucho mejor en términos de cantidad que el año pasado. Uh-huh. Pero así, como en resumen, muy buena cosecha, esperamos. Bernardo, Pablo, Amado te saluda. Y te Pablo, quería consultar. Gracias, igualmente. Te quería consultar lo siguiente. El portfolio que tiene la bodega, sí, ¿de cuántas etiquetas se componen y qué target de vino son? Y mira, tenemos un que le llaman normalmente vino de entrada, el entry, pero para mí es un premium entry, es una categoría que se está utilizando, ¿no? Si bien es una entrada de gama dentro de nuestro portfolio, pero estamos hablando de un vino premium, ¿no? Sí. Que bueno, son dos hermanitos, hay un Malbec de Potrero y un Chardonnay de Potrero, esto como decía, premium entry. Todos, sí, trabajados, bueno, son todos, por supuesto, de Gualdallarí, trabajados, digamos, a alta escuela, para que se entienda, estamos hablando de materia prima de primera calidad, con su maduración en rica y todo, ¿no? Sí. Después un Malbec reserva de Potrero, lo mismo también acá, de Gualdallarí, el mismo concepto, estamos hablando de, vamos subiendo, digamos, a medida que vamos subiendo en gama, vamos subiendo en concentración, en expresión varietal, etcétera, y también, por supuesto, en maduración, en tiempos de maduración en barrica, que por ser uvas más concentradas también necesitan más tiempo de maduración en barrica. Claro. Después pasamos a un gran Malbec de Potrero, es un vino, digamos, que para mí es el mejor relacionado precio-calidad, es un vino excelente, ¿no? Muy concentrado, muy intenso, aromático, perfumado, complejo, etcétera. Y después el tope de gama, el debut de Potrero. Es un blend entre Malbec, Cabernet Franc y Syrah, también de Gualdallarí. Bueno, como sí, todo tope gama, tiene su complejidad, su 12, 18 meses de barrica, etcétera. ¿Espumantes y rosados para cuándo? Es un proyecto muy joven y, claro, y tirar todas las balas de entrada es también un despropósito. Vamos a ir sumando de a poquito algún. La idea es en esta cosecha sumar un Cabernet Franc que tenemos en primera producción, uh-huh, sumarlo en la línea de reserva Cabernet Franc. Y de a poquito ir sumando. En cuanto al rosado, sabemos que todos somos conscientes, ¿no?, del crecimiento de esta categoría, así que también es necesario incursionar. No, exacto. Lo mismo que con el espumante. ¿Los viñedos, cuántas fincas tienen? ¿Qué cantidad de hectáreas son? ¿Es una finca chiquita? Contar un poco a la gente que no conoce. Sí, es una finca que estamos en Gualdallarí, en lo que es Turmugato Wineland. Viñedos propios son 15 hectáreas propias y después también compramos a los vecinos que tenemos y con eso vamos trabajando. Tenemos plantado en su inmensa mayoría, por supuesto, Malbec, Chardonnay, Cabernet Franc y tenemos un lotecito de Syrah, que es la verdad que es muy, muy interesante como se da. Uh-huh. Y bueno, y la idea es como una utopía, ¿no? Un sueño, como digamos el emblema del proyecto es el Potrero Gualdallarí, y por qué no ir sumando el Potrero, por qué no Altamira, el Potrero, por qué no Chacalles, de a poquito, ¿no? Claro. Con el devenir del tiempo y del proyecto. Bien, ¿y de a poquito eso qué quiere decir? ¿En un año? ¿En meses? Son desarrollos que llevan tiempo, ¿no? De comprar finca, desarrollarla. Por ahí es muy fácil salir y comprar uva, caer en esa, que es aceptable, pero también es preferible desarrollar una finca, plantarla, conocerla y asegurarte tener tu continuidad perpetuada en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Son desarrollos a 2 años mínimo, ¿no? Claro, a 2 años. Todo este tipo de cuestiones. Bernardo, mira, para que sepas, te cuento que la radio, su columna vertebral es el deporte. Y en el deporte, específicamente el fútbol, y acá Gimnasia y Estudiantes, Estudiantes y Gimnasia, son el corazón de la ciudad. Y todo esto viene a colación porque la gente que está escuchando, que es mucha por suerte en La Redonda, tiene especial énfasis y le pone especial énfasis al fútbol. Y el dueño de esta bodega, de la cual vos sos el enólogo, le contamos a la gente, decilo vos quién es con nombre y apellido. Bueno, pero la idea no es... No, porque después te quiero preguntar qué es lo que hace esta persona dentro de la bodega. Nicolás Burdizo, pero en realidad no es un proyecto de Nicolás Burdizo, es de la familia, ¿eh? De la familia, Belén Soler, de Burdizo, su esposa. Colega. Es el alma mater, exactamente, colega de ustedes, el alma mater del proyecto. Por eso nunca, siempre tratamos de no abusar de cargar el apellido Burdizo, uh-huh. Porque no es para nosotros una herramienta de marketing, sino queremos que los vinos hablen por sí solos, que se exprese el terroir y que el proyecto vaya creciendo, insisto, sin el abuso del apellido que es tan conocido hoy en día, ¿no? Por supuesto, a Nico le encantan los vinos, es una pasión más que un negocio, es una forma de vida, lo que siempre hablamos con ellos, pero insisto en esto. Queremos que los vinos hablen y que se vayan expresando y que vayan encontrando su lugar en el mercado, en las góndolas, uh-huh. Por sí solo. Bien, perfecto, queda clarísimo. Bernardo, muchas gracias por la charla, ¿eh? Te mandamos un abrazo y bueno, que siga todo bien el proyecto. Abrazo enorme y bueno, cuando quieran, estamos acá esperándolo por Mendoza, ¿ok? Dale. Un abrazo. Bernardo Bossi Bonilla, enólogo de la bodega Vinos de Potrero, ¿eh? Charlando con nosotros aquí en Siesteros y en Data del Vino. Hay noticias con Marisa Figini. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. Un matrimonio oriundo de La Plata perdió la vida esta mañana en un trágico accidente ocurrido en la provincia de Entre Ríos. Fuentes policiales informaron que las víctimas tienen 38 y 39 años. El accidente ocurrió en horas de la mañana en el kilómetro 323 de la autovía 14 a la altura de la localidad de Chajarí. Según lo detallado, el accidente se produjo entre dos automóviles que circulaban en sentido contrario. Por causas que se investigan, uno de los autos se cruzó de carril e impactaron violentamente de frente. La familia platense circulaba en un vehículo marca Citroën modelo Aircross. Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Sainz e Iairaz. Junto a ellos también iban sus hijas, que resultaron con heridas y golpes leves, que en primera instancia fueron trasladadas al hospital de Santa Rosa de Chajarí y luego se determinó su posterior internación en un hospital de Concordia. Un hombre fue asesinado esta mañana y otro resultó herido de bala en un violento episodio registrado en una vivienda de 123, 601 y 602. La víctima fatal hasta el momento no fue identificada, mientras que el otro herido se sabe que tiene unos 40 años y que debió ser trasladado al Hospital General San Martín. Según el relato de la mujer que vive en la casa, 4 sujetos armados ingresaron a la vivienda y sacaron por la fuerza a su esposo y a otro hombre que se encontraba en el lugar, y de inmediato comenzaron a prender fuego la propiedad, por lo que los investigadores creen que se pudo tratar de un ajuste de cuentas. Los restos de Emiliano Sala ya están en el país. Esta mañana llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde son trasladados hacia la ciudad de Santa Fe. Finalmente, el sepelio se realizará en la capital santafesina, aunque en su pueblo natal, Progreso. También habrá reconocimientos para el futbolista fallecido en un accidente aéreo en el Canal de la Mancha. 27 grados la temperatura en La Plata, la humedad 45%. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. La sensación térmica 45, el porcentaje de la humedad, la presión 1014 hectopascales, el viento del este 9 kilómetros en la hora. Acuérdense que se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp de texto al 221-524-2340 o de WhatsApp de audio 221-524-2330. Patricio Rey y sus redonditos de ricota, tema que Martincito disfrutó de haberlo, se lo cantó de punta a punta. Gualicho. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Seguimos un ratito más con Data del Vino, con el señor Pablo Amado, aquí en Cesteros, en esta jornada de viernes, 15 de febrero de 2019. ¿Festejaste ayer estos Yankees, el Día de los Enamorados? No. ¿Eh? No. ¿No? No. No lo festejé porque no coincido con el Día de los Enamorados, de festejar el Día de los Enamorados, el Día de Halloween, claro. Todas cosas. Exactamente. Extraídas para nuestro estamos país. Parecidos. Algo patriótico necesito. Festejo el 10 de noviembre, el Día de la Tradición, por ejemplo. El 10 de noviembre hay que festejarlo más. Y el 12, que es mi cumpleaños. Sí, claro, el 12 ni hablar, sí. Bueno, o sea que vos le decís a ella todos los días, feliz día. Sí, porque aparte el 12 fue el cumpleaños de mi esposa. Muy bien. Bueno, ¿vos tenés recomendaciones, Tengo Pablito? Recomendaciones, pero antes quiero comentar algo que el fondo de inversión El Caterton, que hace poquito tiempo, en noviembre, compró Luigi Bosca, parte del paquete accionario. Sí. Ahora hizo lo mismo Susana Balbo Wines. Y esto se suma... ¿La diputada? La diputada del Nacional del PRO, que es la primera enóloga argentina. Sí. Bueno, tiene su propia bodega de alta gama y boutique. ¿Cómo primera enóloga argentina? Primera enóloga argentina. Ah, primera enóloga argentina, claro. Bueno, compraron, los muchachos vinieron y compraron Susana Balbo Wines. El Caterton es un grupo de fondo de inversión donde sus principales accionistas son Louis Vuitton y Moet Hennessy, que son los que hacen a través de esa empresa aquí en Argentina, tienen Terraza de los Andes y Yandón. Y después, por otro lado, hay algunas bodegas chilenas o grupos empresarios chilenos que también son dueños de bodegas argentinas. Tienen 3.000 hectáreas en nuestro país y su principal bodega o su principal grupo inversor en nuestro país es el grupo de la bodega Concha y Toro, que tienen Trivento, sí, aquí en Argentina. Después el Wine Group, BCPT, que es el grupo Luxe, tiene Finca La Celia y acaban de comprar la bodega San Juanina Grafiña. El Santa Rita Estate, que es del grupo Claro, tiene Doña Paula, aquí en nuestro país. Viña Montes, que es de Aurelio Montes, tiene Caiquén. Y Viña San Pedro, que es de Patricio Reich. No, Patricio Rey. No, Reich. Sí, Reich. Uh-huh. Tiene la bodega Renacer. Bueno, son empresas, como verás, cada vez que hay alguna bodega o algo que pinta más o menos bien, vienen los extranjeros y empiezan a comprar las bodegas nuestras. Sí, no. Que no es nada del otro mundo. No es sorprendente. Es una novedad. No sorprende. Más con el cambio. Bueno, claro. Tengo recomendaciones. Recomendaciones. Te llamo. 8 Pinot Noir son, que van desde una amplitud térmica muy grande en precios, les voy a decir, desde 169 pesos muy bien. A 1165 pesos. ¿Cómo va a recomendar un vino de 1200 pesos? Hay oyentes de todo tipo en la radio. Así que 1200 pesos. Sí, señor. Sí. No puede pagar en tres cuotas. Si tú gastas tres cuotas, no te cobran interés, ¿o no? Sí. El otro día me dijeron, si gastas más, tenés 12 cuotas. ¿Y cuánto más? ¿Cómo? Era un... ¿Cuánto más era? Era mucho más. Ah, bueno. El 70% más de lo que había. El excedente. Claro. Pero no, de enfrente. Una cosa increíble. No. No era vinoteca. Era, bueno, otra cosa. Bueno, está bien. Bueno, arrancamos con los Pinot Noir. Primero Portillo, de Bodega El Portillo, 169 pesos. Padrillos, de la Bodega Finca Padrillos, 300 pesos. Perdón, ¿todo esto te gustan a vos, no? Sí. ¿Todos están te buenos? Sí. Los conozco a todos, pues, pero voy a todos. Por eso te digo. Aparte son conocidos los vinos que voy a tirar. Sí, estoy tirando, que estoy mencionando. Bueno, otra vez, Portillo, 169 pesos, de la Bodega El Portillo, que es de Salentine, en realidad. Padrillos, de la Bodega Finca Los Padrillos, 300 pesos. Manos Negras, de la Bodega Manos Negras, 335. Domaine Busquet, de la Bodega Domaine Busquet, 389 pesos. Primogénito, de la Bodega Patriti, ese está muy bueno, un neuquino, 390 pesos. El Costa y Pampa, de la Bodega Costa y Pampa, el proyecto Trapiche de Ginja Padmalal, 600 pesos. Ese se los recomiendo porque es un Pinot Noir muy raro. ¿600 no parece un pesos? Pinot Noir. ¿Dijiste o escuché mal? 600. Si barato, recomienda. Tranqui. Puede, a ver, siempre digo lo mismo, los precios son sugeridos. Puede salir un poquito más, un poquito menos. 1200. Más o menos. 1200 pago las expensas, dice 50-40. Sí. Baratas. Las expensas. Las multiplico por 4. Sí, baratitas. Sí. El Salentine de Finca San Pablo, Pinot Noir, obviamente, 1000 pesos. Y el Trapiche Gran Medalla, el Pinot Noir de la Bodega Trapiche, 1165 pesos. ¿Mil? 165 pesos. Por ahí, si vas con billete, te la hacen. Te lo dejan 800, andás a ver, 900. Si vas con efectivo. Ajá. Claro. Y si no lo pagás, ya te digo, en tres cuotas, sin interés. Y si no, ¿cómo era el de 169? ¿Te gustó el Portillo? Sí, de Salentine. Portillo. Ese toma mi suegra, el blanco. Muy bien. Está bueno. ¿Ese que te gustó? Sí, por precio. Sí, la verdad, sí. No, Padrillo te lo recomiendo también. Sí. El Pinot Noir. 300. Es de Catena, 300 pesos. Sí. Bueno, después nos contás el viernes y los sucesivos. Dale. Viernes. No, acontecimientos, cosas que hay y de lo que vos venís organizás como siempre, pero es para otra etapa del año. Sí, para otra etapa. Déjame que recién hoy arrancamos en un homenaje a la silla. Ahora estaba pensando, tenemos un problema. Sí, ¿cuál? Tenemos varios. Pero uno de ellos es. Programa que viene 198. Sí. El tema es que vamos a llegar a los 200. Ajá. Yo pensé lo mismo que va a decir Martín, sin saber, ¿eh? De data del vino. Pero ¿cómo hacemos? No sé. O sea, lo tenemos que festejar sin Martino. Sí. Porque de los 200, ¿cuánto habrá estado? 58, claro, 59. Bueno. Y ponele. Más o menos. 55. Pobre, ¿Qué hacemos? Si ahí lo invitamos. Lo amenazamos y le caemos a Catarte y lo hacemos desde ahí. Bueno, en la casa de una decisión de la radio. Sí, listo, sí, ¿te parece? Ni siquiera del programa, de la radio. De la radio. Nos invita Martino. Muy bien. Para el 200, ¿no? Para el 200. Faltan tres semanas. Tres semanas. Claro. Tres viernes. Primero de marzo es, creo. ¿Primero de marzo? Sí. Justo. Mira. Feriado, carnaval. No. También. Ya veo que se va por fin de semana largo. Sí, se va. A la casa le caemos igual. Nos deja la llave, entramos ahí a la casa, no hay problema. Gracias, Amado. Por favor, un placer y nos reencontramos el próximo viernes. 3:15 de la tarde en todo el país. Viví la tarde con Siesteros.